Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Por la cresta? Acabo de ver que el más obediente resultó ser el profesor Massa, que a la sugerencia del ministro dijo que no va a ir a ver el eclipse porque no quiere enfermarse. Mira tú, se eclipsó la transmisión. ¿Se habrá suspendido? Parece. Disfruta Match de BCI para todos. Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina, Principal, tu principal inversión eres tú. ¿Están presentando? Esto tampoco es Plaza Italia. 30 grados y no subió un poco más la temperatura, pero esa es la temperatura máxima del día, 30 grados, que se sintieron tardíamente, Marcelo, para el peso de nuestros, de todo nuestro cuerpo, nuestras gónadas, hay que decirlo. Y bueno, tenemos noticias álgidas, candentes, que van a hacer subir la temperatura. De la mano del potro, El potro. De la mano del potro. ¿Cómo están, muchachos? Sí, muchas informaciones. Buenas tardes, Miguel Iván. Jornada de jueves. De todo un popurrí de información, es un cuanto hay. Y sobre todo contingencias también de lo que ustedes están esperando. Ustedes están muy interesados en saber cuál iba a ser el plan de contingencia del gobierno para las fiestas de fin de año. Y día ya tenemos más informaciones sobre eso. Así que si gustan, las empezamos a revisar desde ahora. Ya. Vámonos. Ya, perfecto. Tiene varias similitudes a lo que pasó en el plan Fondéate en tu casa, en el contexto ya ahí de las fiestas de Fiestas Patrias. Hoy día se dieron a conocer estos planes que va a hacer el gobierno, sabiendo un poco que tal vez no conviene decir, mira, quédate en tu casa porque pocos lo van a respetar. Entonces, como reza el dicho, si no puedes contra ellos, únete. Entonces, tratar de ordenar un poco el naipe y que va ligado con el plan paso a paso, porque en base al plan, o sea, en base a la fase en que se encuentra tu comuna, es el tipo de celebración que vas a tener. Vamos analizándolo. Las familias que estén en comunas en el paso 1, es decir, en cuarentena, no podrán recibir a personas externas a su domicilio. O sea, usted va a tener que quedarse con su núcleo familiar solamente. Aquellas que están en fase 2 van a poder recibir en su casa hasta 15 personas en total, ojo, incluyendo a los residentes. Esto ya se zanjó, ¿se acuerdan la última vez que no quedaba claro? Eran, bueno, 5 personas, incluyendo mi grupo familiar, o gente externa, no, incluyendo. Si en su casa son 14, va a poder invitar a una persona, así de simple. En el caso del paso 3, que son aquellas comunas que están en la fase de preparación, podrán recibir hasta 20 personas en total, también incluyendo a quienes viven en la casa. Y para las comunas en la fase 4, ya que es la apertura inicial, se permitirá recibir hasta 30 personas en las casas, incluyendo a los residentes. Así que, ¿y traslado entre comunas? No, ¿entre regiones o entre comunas? No, porque uno es... ¿Entre comunas que estén en regiones separadas? No. Entre regiones, comunas y lugares. No, porque esto separados rige igual al plan paso a paso. Nosotros sabemos que desde la fase 3 ya uno puede, aquellas comunas que están en días festivos o fines de semana. Entre comunas, no. Aquellas que están en cuarentena no va a poder regir esto. Pero sobre lo que sí hay información, bueno, que ya esto ya se conocía, tiene que ver con el toque de queda. Y eso estuvo a cargo de comunicar el mensaje de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Y se va a retrasar el inicio del toque de queda en la víspera de Navidad, fijándolo desde las 2 de la mañana del 25 de diciembre y hasta las 5 horas de esa misma jornada. ¡Oh, cagó el viejito! Va a haber 3 horitas por ahí que el viejito no se va a poder movilizar. Eso en el caso de Navidad. Para Año Nuevo, el toque de queda se retrasa a las 2 de la mañana del día 1, por cierto, de enero del 2021, ya va a ser el próximo año, y se extiende hasta las 7 de la mañana. Así que, ojo, ahí van a haber 2 horitas más de desfase. Está de más decir, igual lo comunicaron, que para los eventos masivos, independiente del paso en el que se encuentre la comuna, quedan absolutamente prohibidos desde las 20 horas del 24 hasta las 20 horas del 25 del mes en curso. Así, ¿y para Año Nuevo? Eso es lo que te estaba contando. Chihuahua. Para Año Nuevo igual, todo igual. No te estamos todo escuchando, igual. La única diferencia que hay entre el río, menos el toque menos de queda, que para el Año Nuevo se extiende. ¿Perdón? Los fuegos artificiales de Valparaíso, eso se va a realizar. Claro, ahí también hay otra polémica entre medio, que incluso la misma presidenta del Colegio Médico, Iska Siches, le recomendaba, le puede recomendar, porque no le puede dar la instrucción al alcalde Jorge Sharp, que no lo hiciera, que no estaba en las condiciones. Pero claro, ahí hay un tema que no se comenta tanto, pero que tiene que ver con contratos, con ingresos al municipio, y que uno, por más que... Ay, no importa la vida no humana. Bueno, en algunos casos ha demostrado que no. Claro, ya, y muy importante también para finalizar lo que ustedes comentaban. Por último, sabemos que Sharp es una calculadora, ¿no? Así que se sabe. Calculadora. Ya, también en el marco de estas fiestas, y como también pasó para fiestas patrias, se instalarán cordones sanitarios en torno a las principales urbes del país desde las 18 horas del miércoles 30 de diciembre hasta las 5 horas del sábado 2 de enero. Así que si usted no tiene el salvoconducto correspondiente, si su explicación al carabinero o al militar que lo detenga va a ser, no, voy donde mi abuelita a pasar las fiestas de fin de año, no le va a servir, a menos que se programe con tiempo y viaje antes del miércoles 30 y se venga posterior al sábado 2 de enero. Perfecto, eso funciona entonces para el año nuevo, pero no para el fin de semana de Navidad. Exactamente. Navidad. Así que también, tal vez pensando que, bueno, no sé si la gente puede vivir la fiesta como quiera, pero tiene que ver con que hay más holgorio, hay más ánimo de trasnoche, de moverse en el año nuevo, en la Navidad. Hay menos traslados para la Navidad, la gente en general la pasa en su casa, no en otra ciudad, ¿verdad? Sí, es más. Bien, pues. Oye, y varias comunas se fueron para atrás esta vez. Sí, llama la atención, bueno, y que en el fondo se veía venir. Si no pasaba, iba a ser medio raro con los... No sé si nos adelantamos la noticia, si Manuel tiene ahí a nuestra amiga Chucha entre medio. Ya la región metropolitana era la segunda región del país que presentaba la mayor alza de contagios. No era solamente la situación que estaba ocurriendo en el sur del país. Entonces, si no había algo acá, era súper raro, porque si el ministro llevaba 2 semanas diciendo que le preocupaba lo que estaba pasando en Santiago y no había contingencias, era raro. Son muchísimas las comunas que avanzan y que retroceden. Solamente no nos vamos a focalizar en esta oportunidad en lo que está pasando en la región metropolitana, que en realidad son cambios más bien cosméticos, uno diría. Nadie vuelve a cuarentena. Entre la transición y preparación inicial, no hay mucho detalle más que poder acudir a cines, a teatros, que yo no sé si la gente en este sentido es lo que está esperando, con poder movilizarse de manera más, no, más responsable, por cierto, pero que no te restrinja el fin de semana y los festivos. Yo creo que con eso están. Ya, rapidito, retroceden a transición desde el sábado 5 de diciembre a las 5 de la mañana, La Pintana, Cerro Navia, Pudahuel y Pedro Aguirre Cerda. Y ojo acá, comunas que avanzaron primero que todas, pero que parece que no se portaron muy bien y que también están retrocediendo, en este caso de retroceder a preparación, también desde el sábado 5 de diciembre a las 5 de la mañana, Vitacura, Las Condes, Santiago y Curacaví. Es complicado, por lo menos lo que había estado pasando en Santiago. En Las Condes y Vitacura dice que él dice llanamente... ¿cómo lo digo? Para que la gente que vive en esas comunas no se enoje. Dilo irresponsabilidad, digámoslo, irresponsabilidad. No hay irresponsable. Sí, porque en el caso de Santiago, por lo menos lo que han deslizado los expertos en esta jornada... Tú sabes, tú eres parte comprometida, así como hablar mejor de la gente de Santiago. Sí, no, pero yo tengo a esta altura el privilegio de que mi empleador me permite estar desde mi casa, no me tengo que movilizar. Pero sí, en Santiago por lo menos había un estudio que decía que la población flotante que hay, sobre todo en el centro neurálgico de Santiago, donde se concentra el comercio, donde se concentran muchas empresas, muchas oficinas, uno tal vez podría pensar como, bueno, no hay otra cosa. Aparte que por Santiago, por la comuna de Santiago, pasa la línea 1, que es la línea que congrega la mayor cantidad de personas. Ya se ha visto que la situación del metro, o sea, es ineludible. Hay muchas cosas que en los locales, en supermercados, que puede haber aforo restringido, pero el metro no pueden decir como, mira, en este vagón van a entrar 20 personas. El metro sigue igual de lleno en horario punta como lo era fuera de la pandemia. Entonces puede que esa sí, no hay certeza científica sobre eso, pero sí se desliza que puede ser una explicación que ahí son focos de contagio. No así en el caso de Vitacura Las Condes, que lleva mucho tiempo así, y no hay mayor explicación que diga, mira, aquí la gente se aglomera por tal razón. Y eso lo dicen los estudios, no yo. Ok, vamos a una canción después de este amplio informe cómic. No, amplísimo, amplísimo. A ver. Mira, qué buena, una canción del grupo Madness, ¿eh? En esta tarde grande de Oasis. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Bueno, 6 con 13 minutos. Nuestra casa, gran canción de El Temucano. Muy bien, ¿eh? Qué lindo, ¿vale? Adelante, Miguel. Ya, muchachos, hoy día es un día clave y por eso lo mencionábamos para el proyecto del retiro del 10% de los fondos de las AFP. De hecho, esto podría cocinarse ahora, solamente en minutos, porque desde las... Vamos a ir por parte, solamente comentarle que la primera instancia corría por la Cámara de Diputadas y Diputados, que comenzó a votar este proyecto de ley, finalmente aprobándola. Dice el texto con las condiciones del gobierno, pero la verdad no es tan así. Fue aprobado por 131 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. En el detalle, la Cámara respaldó acortar a 10 días hábiles el plazo máximo de los fondos una vez solicitados por el beneficio y 10 días hábiles posterior a la entrega de la segunda cuota, lo cual ya vamos tachando. Se cae un poco lo del gobierno, que eran los 60 días en total, que eran 60 días hábiles. Esta indicación también fue votada por amplia mayoría, recibió 108 votos a favor. También se aprobó un plazo de 10 días hábiles para la entrega de los fondos solicitados cuando sean menores a 35 UF, es decir, 1.016.000 pesos en una cuota única. ¿Se acuerdan que lo del gobierno eran dos cuotas? Ahora va a ser una, y solo aquellos que ganen más de, o sea, que tengan, puedan retirar de su 10% más de 1.000.000 de pesos, lo van a hacer en dos cuotas. Y ahora desde las 5:30, de hecho justo en este minuto está argumentando el senador Ricardo Lagos Weber, está revisando el Senado este proyecto para su tramitación. Es decir, si se ponen de acuerdo en el Senado, que uno piensa que es lo que podría ser, el proyecto quedaría listo hoy para ser promulgado ley de la República y finalmente se daría esta consigna de tener los fondos antes de Navidad. Uno de los temas que era... generó más debate, se tenía que ver el impuesto y también por los quintiles, pensando que la gente que tenía sueldo desde los 700 mil pesos iba a tener que pagar un impuesto que, si bien algunos economistas o alguna gente del mundo político decía que era un impuesto marginal, era muy poco, generaba esta discusión de si ameritaba o no. Sin embargo, ayer la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó el proyecto que autoriza este retiro, pero sin impuestos para las personas que reciben ingresos inferiores a 30 unidades tributarias mensuales al año, es decir, cerca de 1,5 millones de pesos. Entonces, de ahí en adelante, empezaría a regir este impuesto. Entonces, raya para la suma, ¿qué es lo que yo les quería comentar? Que en el fondo sí. Es el mismo proyecto de Pamela Giles. Es casi calcado, pero sin Pamela Giles, claro. Es con la firma, finalmente, si es que se aprueba, del presidente Sebastián Piñera. O sea, lo único que se salva de la idea oficial es que haya impuestos para algunos. Exacto. No, para todos los... Perdona, no me quedó claro la restitución de lo... No, tampoco hay. Todo eso se fue cayendo en las comisiones. Bueno, primero fueron los diputados. Se da la vuelta larga por cómo es el trámite legislativo, que son las comisiones las que plantean las reglas del juego. Son los diputados los que hacen las indicaciones. Después, con las indicaciones, vuelve a la comisión mixta. La comisión mixta hace una contrapropuesta y esa es la que se vota. Puede sonar enredado, pero así es el trámite legislativo, por lo menos en nuestro país. ¿Y qué es lo que falta entonces? Solamente ahora que la vice del Senado, porque fueron los diputados y como te comentaba, o sea, fue por amplísimo margen que lo aprobaron. Fueron solamente 12 votos en contra, 131 a favor. Y ahora en este minuto están argumentando los senadores. Si tú me das un segundo, yo te digo quién está hablando ahora. Mira, justo está terminando de argumentar el senador Lagos Weber. Y claro, ¡wow! De aquí uno como viendo los nombres de los que están, debería salir. Si es que a alguien, alguna indicación no le parezca, pero hasta ahora, como decía, hubo una negociación, como suele ser en la política, y lo de los impuestos es como, tiene sentido en estas condiciones, sobre la gente que tiene ingresos por sobre 1,5 millones, y que a la larga, porque como se hace la glosa anual, no es tanto lo que van a tener que pagar versus el beneficio que uno piensa que van a tener. Así que uno podría pensar todos felices porque van a tributar los que quien corresponda, entre comillas, van a tener aquellos que puedan retirar 1,000,000 de pesos en una cuota, no van a tener que devolver estos fondos y van a estar antes de Navidad pensando que uno no se lo va a gastar en regalos, para lo que lo decida, pero por fin si ya se va desatando un poco este nudo que estuvo a punto de caerse de lado a lado, porque ya estaba esta reserva constitucionalidad que van a votar los diputados, y versus el del gobierno, que después, cuando empezó a salir esta letra chica, que iba a ser después de Navidad, que iban a tener que pagar impuestos a quienes registraran ingresos por 700 mil pesos, después los diputados dijeron, bueno, no lo vamos a votar. Entonces, por poco, casi estuvo de no perseverar ningún proyecto, pero ahora parece que ya con estos maquillajes que le hicieron, es muy probable que ya en un ratito más, probablemente antes que termine el programa, estemos dando informaciones sobre en qué va a quedar esto, y después, si se promulga, son solamente, puede pasar uno o dos días máximo desde que se publica en el Diario Oficial, y ahí queda listo para ser ley de la República. Oye, me queda súper claro. ¿Eh? Perfecto, perfecto. Oye, y en el Congreso pasaron varias cosas, pero bueno, después de la canción me lo dirás, pues viene en breve. ¿No? ¿O sí? Vamos. Oh, mira. Es demasiado fácil. Muévelo. Sí. Oh, wow. Sí, la tarde grande de Oasis. Tonight, if that's alright, yeah. baby, I'd like to think that sometime, maybe tonight, my golden light, yeah. Señora que habla, ¿quién es la mamá de Manolito? 71, es la bruja del 71. ¿Quién es la mamá de Manolito? Efectivamente está ahí. Oye, ¿algo más pasó en in the Congress o alguna otra noticia? Sí, una noticia que es relevante, que se me quedó ahí en el tintero en el primer bloque, y que tiene que ver con el estado de catástrofe que se extendió en esta jornada, lo anunció el presidente Sebastián Piñera, hasta marzo. Se vencía el plazo ya el 13 de diciembre, por lo tanto ahí se adelantó a la jugada y lo va a extender por 90 días, 3 meses, por eso va a durar hasta el 13 de marzo. Cuando le preguntan al presidente con qué tiene que ver esto, si ya muchas comunas se están desconfinando a pesar de los contagios que van a la alza, si ya se ha manejado un poco la situación de la pandemia, él dice que es simplemente para mantener algunas medidas restrictivas, como las cuarentenas, en el caso que haya que decretarlas, y también la restricción a la circulación, que no se puede decretar en tiempos normales de normalidad constitucional, digamos. Si no lo hubiese extendido y él hubiese querido hacerlo, hubiese tenido que pedir ahí la venia entre comillas del Congreso, que el Congreso votara, y probablemente no le iba a ir muy bien, entonces prefirió adelantarse a la jugada para poder tomar estas medidas si es que fuera necesario. Al mismo tiempo, no decía solamente el tema restrictivo, sino que así también se faculta al Ministerio de Salud para tomar el control de toda la red asistencial, ya sea pública o privada, que en el fondo es lo que se estuvo haciendo cuando estaba eso que al final nunca se supo ser un mito de verdad, como el dilema de la última cama. Muchos pacientes que cuando estaban los centros de salud colapsados en Santiago, que se enviaban a regiones, todas esas decisiones las puede tomar de manera con más libertad el Ministerio de Salud bajo el estado de catástrofe. En un lugar privado no lo podría hacer si es que estamos en normalidad constitucional. Ese era el detallito que se me había ido. Muchachos, noticias. Interesante, ¿eh? No, es que de verdad que es importante. No, interesante, importante. No, sí, es clave. Hasta marzo, pero se puede levantar en cualquier momento. Podría ser, pero es difícil. Yo creo que va a tener como ese comodín de los 3 meses por si, porque sobre todo ahora que está el rebrote a la vuelta de la esquina, es mejor tener esa garantía. Muy cortito, muchachos, yo sé que ustedes son amantes del fútbol, amantes del Club Universidad de Chile. ¿Se enteraron de la noticia? Me imagino. ¿Pero es oficial eso? Oficial, porque Walter. No lo sé, Rick. Para el que no entiende lo que estamos conversando, nos referimos a Walter Montillo. Mira, Manuel. jugador de Universidad de Chile, y lo hizo oficial porque lo hizo bajo los canales del Club Universidad de Chile. Grabó un video institucional donde cuenta, bueno, vale decir, volante de 36 años, de, que venía en una situación bien compleja con el club porque se atrasó su supuesta renovación. Uno sabe que los futbolistas tienen decisiones que tomar, sobre todo cuando son del extranjero, que tiene que ver con residencia, con el colegio de los niños, etcétera, etcétera. Pero dijo que en realidad yo no quiero armar quilombo, dijo, que no quería más conflicto de todo lo que estaba pasando, que él siempre se había prometido a sí mismo, más que a los hinchas y más que a los dirigentes, que él quería retirarse en la U y que después de esto veía difícil poder seguir su carrera en otro club, así que si ya era el momento, lo va a hacer, así que hasta el 31 de diciembre, que es el día que vence su contrato, oye, va a jugar, Miguel, uy, jugar entre comillas porque está lesionado, ya el domingo no va a jugar. Lo que se había rumoreado era que el club había reaccionado a este anuncio de Montillo y le había propuesto seguir un año más con las mismas condiciones que estaba hasta ahora, el mismo sueldo y todo. Es decir, él prefiere retirarse a jugar un año más con el mismo sueldo. Es verdad. Es curioso. Es verdad, no, yo no sé si esto es el orgullo o no sé qué, pero recordemos que él esta información se la entregó en exclusiva a una radio y dejó a Cristian Aubert, al presidente de Azul Azul, muy mal parado, porque ahí inmediatamente reaccionaron los hinchas. No sé si se acuerdan que después que dijo esto al otro día se llenó de hinchas afuera del CDA, el Centro Deportivo Azul. Eran 10. Sí, no, eran varios. Yo vi el video, yo 15. Lo he dicho hartas veces, me cuesta hacer el cálculo, pero era un puñado de hinchas. Y entre generar tensión, aparte que 10 según carabineros, 1000 según los hinchas. Claro, aparte, vamos. Que cualquiera que vea un poquito de fútbol, que ni siquiera tiene que ser experto, entenderá que es probablemente el mejor de la U. Entonces, que también que esté sometido como evaluación su continuidad según su rendimiento. Bueno, en fin. Y claro, por lo menos trascendió lo que dice Marcelo, que le habían ofrecido todo de vuelta, pero la verdad es como que él ya no quería, como después de esto ya se hizo la idea, como que le gustó más la idea del retiro que de jugar un año más. Igual es una noticia importante para nosotros, digamos, no para nosotros tres, un gustito, ¿ah? ¿Eh? Un gustito, no, pero también para el mundo del fútbol. Porque también comentamos. Podríamos hablar de que el Mago Valdivia no va a jugar por Colo Colo todavía un rato. Sí, pero hemos comentado también cuando Paredes se lesionó, no sé qué. 10 segundos le diste, sí, digamos que a nosotros no nos interesa nada esta gente del uniforme blanco y de los otros cruzados. No, pero digamos lo siguiente. Digamos que en un rato más juega Unión Española con Universidad de Concepción a las 8. Digamos también que por la Sudamericana juega Unión La Calera a las 7:15, un ratito más, con el CD Junior, y la Universidad Católica a las 9:30 con Club Atlético River Plate. ¿Viste? Tenemos a todos los equipos. Sí, y ayer ganó Coquimbo también, en el marco también de Copa Sudamericana, Sport Huancayo, 2-0. ¿Viste? Si los nombramos a todos. Y ahí sí, porque después empiezan a alegar de que, claro, siendo el mejor equipo en la historia de la humanidad, uno siempre tiene esa... Pero, claro, ¿quién es uno para justificar tamaño disparate? Bueno, gracias, Miguel. Ya nos reencontramos. Entonces, muchos han hablado de las cosas que pasan en Chile y el mundo, pero hoy por fin les tengo una buena noticia. Porque quienes disfrutan Match pueden comprar fácil en Chile y en cualquier parte del mundo, desde esa ropa full style de Asia hasta los vinilos americanos, lo que se te ocurra. Match. Excelente. M-A-C-H. Asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Ingresa a principal.cl, invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategies. Principal, tu principal inversión eres tú. Está pasando, es contingente, es ahora. ¡Sí! Entre el 2 y el 4 de diciembre se está llevando a cabo el Podcast Fest Latam 2020. No te puedes perder desde las 10 y media de la mañana todos los días a Iván Valenzuela, José Más, a Juanita Ringeling, a Renata Ruiz y muchos más exponentes de podcast en este Podcast Fest Latam.com. Puedes inscribirte gratuitamente, lo presenta Isa Intervial, Conexiones que Inspiran. Talento emprendedor, Caja Los Andes llega con su cuarta versión porque sabemos que para muchas preguntas los innovadores tienen las mejores respuestas. Postula con tu proyecto en cajalosandes.cl/tecla y atrévete a impactar la vida de más de 1,000,000 de personas. Caja Los Andes, más caja para ti. Bueno, nos vamos a una pausa, Marcelo. Sí, ya volvemos. Perdón lo poco.

y tiene algún tipo de leche, ¿no? Sí, es leche que se hierve con que y mientras va hirviendo se le pone canela, clavo de olor, café, que ojalá sea como de grano, y a eso se le echa un chorrito de aguardiente. Entonces se deja. ¿Es como de la familia de las vainas? Totalmente familia de las vainas. Totalmente, Marcelo. Es como un poco del mismo estilo. De hecho, como que se cuenta la historia que nació en la confitería Torre, que es como el lugar para ir a tomarse una de las mejores vainas de Santiago. Mira. Excelente. Ya, es un pequeño preámbulo. Porque más adelante, la próxima semana o la subsiguiente, iríamos a tener un capítulo dedicado exclusivamente especial a la Navidad. Sí, totalmente. Navidad. Se viene ese capítulo. Ya. Pero ahora les quería contar de la reinvención de las tarrias. Tarria, que entró a la zona 3, así que sí, hay que ir con cuidado y todo lo demás. Vamos a hablar de lugares con terraza, pero a pesar de todo, se está reinventando. Y vamos a hablar de dos lugares que están increíbles que abren este sábado. Excelente. Sí. A ver. Y vamos a partir con el Bar El Bajo. El Bar El Bajo está en el subterráneo del GAM, en Alameda 227, y es de la misma familia o es un poco de la continuación de La Jardín y La Diana. ¿Se acuerdan de La Jardín, este lugar precioso que estaba en la antigua fábrica de sombreros Girardi y La Diana, que también estaba en los Juegos Diana, frente a la iglesia de los Sacramentinos, que se hizo en 1910? Ya. Un poco era, en ese era como estilo, era un restaurante que se suponía que era como de poni saca. Un pop-up, como, en el fondo. Pop-up, como hecho eso que como que de repente abre y de repente cierra. Y hecho con puros como materiales así como de recolección y de destrucción, un poco como un Diógenes guiado, con muchas plantitas y todo lo demás. Eso. Bueno, el muy bonito, el Bar El Bajo es lo mismo. De hecho, uno entra por la calle como aledaña, donde está como la sanguchería por José Ramón, y uno entra al GAM y va directo por fuera a esa escalera larga que hay, y abajo como en el subsuelo hay una terraza maravillosa llena de plantas con toda la onda, con todos los materiales reciclados, como si fuera un poco como el antiguo de La Jardín, y ahí acaba de abrir el Bar El Bajo. Además, hay una parte interior que esa no se va a poder entrar o va a ser un aforo súper reducido, que tiene como un poco la estética de los antiguos cabarets. Harta cortina con terciopelo rojo y que se corren las cortinas, entonces uno queda como encerradito ahí como en el privé, como quien dice, como en mesitas preciosas. Hay también un escenario como con un piano de cola donde van a pasar cosas y una gran barra. ¿Y la comida? ¡Qué buena! Y la comida es... Bueno, la gracia también es que más que un bar de moda, quieren que este sea como un bar como concurrido o un antiguo como bar de encuentro. Un poco como si habláramos del barrio, podríamos decir el Bar Don Rodrigo. Que tenga como precios así como accesibles, no más de 15 mil pesos por persona. Entonces van a ver, por ejemplo, jarras de sangría, sour con pisco a la chilena o peruana, hartas cosas así como para picar, pero de a uno, que no se puede mucho compartir, como un tartar de atún, por ejemplo, que viene como en galletitas de arroz para darle una cosa media crunchy, un tiradito de atún. Van a ver así hamburguesas, bien al estilo gringo, en pan brioche, con queso cheddar, matecoso, tocino, cebolla, pepinillo, y por supuesto un poco lo que encontrábamos en estos otros dos locales, que son las pizzas pero de masa delgadita como a la piedra, con palta, con carne mechada y queso azul, por ejemplo, o con jamón serrano, rúcula y tomate, o de carne mechada con cebolla caramelada y aceite de cilantro. Oye, está rico, me dio. O sea, oye, está. Me pasaron todo cosas. Todo lo que dijiste estaba bueno. Es imposible. Sí, sacarle algo a todo eso. Oye, ya, entonces hay para regodearse para todos los gustos y además en un lugar donde tiene estacionamiento ahí subterráneo, así que es fácil de tiene llegar. Estacionamiento al lado en el Boulevard Lastarria, que es Lastarria 70. Ese es un poco carón, cuesta 30 pesos el minuto. Si no, está el de Merced 317, ese cuesta 1.004 la hora, y por Villavicencio es como el mejor estacionamiento subterráneo del barrio, ese cuesta 1.200 la hora. Mire, tiene todos los cálculos. No, bro. Ya, vamos a una canción. Me parece fantástico. Mira, el tigre de Gales. El tigre. No, vamos, Tom. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Qué linda canción que acompaña a Loreto Gatica en esta tarde. Ya, ¿qué otra novedad tiene la Astarria? Ya, este está increíble, se los digo, este está maravilloso. Se trata del Pulento Joe, que es un bar que abre también este sábado, porque bueno, viernes las tarrias pasan cosas, entonces prefirieron abrir este sábado. Igual que, bueno, el anterior bar abre este sábado, pero va a estar abierto de lunes a domingo de 1 a 10 más o menos. El mismo horario es del Pulento Joe. Está en Luis de Valdivia 338, al frente de la galería donde está el Bistro Viet. ¿Ya? Perfecto. Que además, que ahora el Bistro Viet también está funcionando y está precioso y tiene una terraza abierta donde también se puede reservar. Bueno, el Pulento Joe es una casa preciosa de 1913. Son tres pisos, también con terraza, y un estilo punk, así como de los 60 de Inglaterra, como con zapatos colgando y distintos sectores donde pasan cosas, con cuadros del Santísimo, un clásico del barrio. Y es el local de Ben Wood. Ben Wood es el Nirvana, es el maestro de la cerveza, es el gringo que está a cargo de Nirvana y del Honesto Mike, el gurú de la cerveza artesanal. Y lo que encontramos en este bar son más de 60 tipos de cervezas, como entre chops y botellas, que van entre los 3.000 y los 6.000 pesos. Oye, ya. Está muy entretenido. Ya. Todo muy, muy británico, ¿ah? ¿Eh? No, inglés. No, pero de ahí caímos en el chanchismo. Ahora, el Ben habla perfecto castellano y es como la persona con la que tienes que hablar para que te recomiende cerveza. Sabe perfecto, por ejemplo, dentro de las chilenas que ahí tiene el Alameda Beer Company, que es una súper rica IPA, tiene varias de tamango. Hay una que a mí me encanta, que es como que le hace como referencia a los cócteles tiki, estos que venían como con pajita y así como con el estilo hawaiano, que son muy las bonito, del con sí. ¿Esa? Con paragüita. Claro. Y estas cervezas son las de Stone Brewing, que también es una marca gringa, pero que tienen como dejos a piña, a mandarina, como todo el estilo así como medio hawaiano, como irse de vacaciones a una isla tropical. Soñar, por lo menos. Sí, mira, qué bueno. Sí. Bueno, y si hablamos de chanchismo, porque esto es chanchismo, aquí no se come, se chanchea con todas las de la ley, hay que decir que hay como varias alternativas así como para picar que están muy buenas. Hay una que cuesta 3.500 y que está increíble, que se llama Mac Attack. Ah, y que bueno. Son Mars Attack, Mac, ¿ya? Mac, como Mac. Los Mac and Cheese Attack. Ah, y eso es porque son cuadraditos de mac and cheese, o sea, de la típica pasta con mucho queso, y esos cuadraditos van fritos y rebozados en doritos de queso y panko. Entonces quedan unos cuadraditos así, crunchy, que uno los muerde y cae en esta pasta con queso delicioso que se unta como con un ají muy rico. Hay otras que se llama Kiss My Hass, que es palta, has, con C, que es Kiss palta My también Hass, frita. Está bueno. Kiss My Hass. Está bueno, ingenioso. Que también es como esta palta frita, media doradita, con la cremosidad de la palta adentro, que está muy buena. Papas fritas, por supuesto, hay. Y los reyes de la casa son los grilled cheese, que son unos, o sea, más conocidos como los populares planchaditos, que son estos sanguchitos de pan de molde artesanal, hechos ahí, pero que también es como que chanchismo puro. Hay uno que se llama el Melted Popeye, o se nos derritió el Popeye, que cuesta 5.600 y es este pan maravilloso, esponjosito, pero que adentro tiene pollo frito, mermelada de tocino, pepinillo, cheddar, tocino y queso con mozzarella, sí, una mozzarella, pero harta mozzarella. Y que además viene con papa frita y como con una gran fuente de espinaca a la crema para untar la papa frita. ¡Wow! ¡Perfecto! Todo preparado. Todo preparado, maravilloso. Sí. O el Smelly Cabra, que se cuesta 5.100 y que es como queso de cabra, aceite de trufa, mermelada de tomate y albahaca. También viene como con una salsita o como media, un poco como una crema de sopa de tomate para reponerse de tanta cerveza, para untar las papas fritas o para tomárselas así a sorbitos cuando uno está medio malherido. Oye, y todos los nombres tienen como referencias cinematográficas, pues, o televisivas. Total, y un poco como Esmelicabra, Esmelicabra para los fanáticos de Friends, el Mac Attack de Tim Burton y así. Yes. Mira, Marcelo, claro. Qué cinéfilo. Mira. Impactante. Sí. Increíble. Bueno, ¿y dónde está este? Perdona, que ahí me perdí. ¿En qué parte? Este está al frente de donde está la galería de el Bistro Viet. En Padre Luis de Valdivia 338. Ah, donde está la iglesia o la esa, a la vuelta. Aquí. A la vuelta, ya, ok. Claro, perfecto. Y en verdad es una casona que recuperaron del barrio y está preciosa, y sentarse en cada uno de estos rincones está muy entretenido. Por el momento hay que dedicarse a la terraza. Eso, te iba a decir, pero no es para arruinar toda la expectativa. Terraza. Pero ¿es solo terraza y tiene una terraza amplia, agradable? No tan amplia como la otra, pero igual lo que pasa es que la calle, esta calle es súper poco transitada, digamos, no es como estar en Lastarria mismo. Entonces igual como que se están tomando la calle, igual hay un buen espacio. Ah, está bueno. Entonces, sí, y sí. El nombre, ¿me lo repite por favor para anotarlo? Se llama El Pulento Joe. Lo encuentras como El Pulento Joe en Instagram. Ya, perfecto. También. Perfecto. Y el otro es el Bar perfecto. El Bajo, que también está como Bar El Bajo en Instagram. Oye, listo, qué bueno. Vamos qué a rico. Otra canción y volvemos a de Lastarria, ¿no? Ahora sí, del barrio. Claro, esta totalmente, ¿eh? Pégate el whippet, ¿no? Sí, pégate el whippet y después hablamos. You must be Give the past a slip. Step on a grip. Break your mama's back. When a problem comes along, you must whip it. Before the cream sets out too long, you must whip it. When something's going wrong, you must whip it. Now whip it into shape. Shape it up. Get straight. Go forward. Move ahead. Try to detect it. It's not too late to whip it into shape. Shape it up. Get straight. Go forward. Move ahead. Try to detect it. It's not too late. Seguimos con Loreto Gatica esta tarde, 6:51. ¿De qué seguimos con las tardes? Bueno, nos movemos, nos vemos algunos metros, algunas cuadras. Un poquitito, porque lo que pasa es que quería cerrar las tardes y después le quería hablar de un bonus track que está increíble, porque como las tardes pasan a fase 3, igual para que tengamos otra alternativa. Cerrando las tardes, les quería contar que otro que ya reabrió, solo en el primer piso, sí, con una carta reducida y con una terraza increíble atrás, es el Liguria de las Tardes, que está justo en las tardes con Merced. Y igual irse a comer un sanguchito de pescado frito con en marraqueta, con ensalada chilena, ají verde y una jarra de borgoña, siempre un agrado, encuentro yo. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es el mejor pan para comer pescado? Para mí la marraqueta, porque el sanguchito frito, o sea, de pescadito frito, encuentro que la marraqueta le da todo el doble crunchy de la fritanga detrás, maravilloso. El de las lanzas también, que es tan bueno con pimiento piquillo detrás, también en marraqueta, ¿no? Sí, para mí. La marraqueta es insuperable para el pescadito. Oh, qué rico. ¿Y cuál es el mejor pescado pa poner en un sándwich? La pescada de todas maneras, que es como la versión de la merluza, que en el fondo se come como más en las caletas, esa la lleva totalmente, porque es como más sabrosa, no se desarma tanto, no, total, esa la lleva. Sí. Qué buena. Ya, y entonces, ahora el ese bonus es el track. Plato. ¿O no? Ese, ¿no? Sí, ah, no, sí, bonus track, pero ¿qué me iba a preguntar, Marcelo? Cuenta. No, que este sándwich que estaba hablando es como la estrella, ¿no? Esa es la estrella porque cuesta 5.009, también está la palta reina, que viene con camarones, que es deliciosa, bueno, la estupenda mechada con tallarines, que siempre tiene en Liguria, pero para mí el sanguchito pescado frito es una maravilla. Perfecto. Y les quería contar del bonus track, porque abrió un restaurante en Carlos Onzandón, en La Reina, específicamente en Carlos Onzandón 75, que la gracia es que este restaurante se llama Alegría Quinta de Recreo y en verdad es pura alegría. O sea, es una gran terraza así preciosa, estacionamiento privado y tiene un par de cosas que para mí la llevan. Lo primero, lo que se come ahí es cocina chilena, pero además en su coctelería tiene clásicos arreglados, así como para ponerle bueno. Por ejemplo, tiene el melón con vino, que cuesta 5.900, y que es este melón tuna maravilloso con chardonnay en su interior, exquisito. O además es uno de los pocos lugares donde uno encuentra la copa impactante de clary de chirimoya, que además está en temporada con un poquito de juguito de naranja, cosa más rica. Para el día de calor, a lo mejor. Oye, me quedé pensando en el melón con vino, porque el melón con vino ha sido en general un trago muy, muy vilipendiado. ¿Cómo se llama? ¿No? Sí, vilipendiado y como al lote, ¿no? Es para una cosa sencilla, una cosa en la playa, pero que lo sirvan en un restaurante con todo lo que significa que sea un restaurante. ¿Cómo viene presentado el melón con vino? Viene el melón tuna, más chiquitito, sí, que le abren la tapita y viene con todo y la frutita, que la dejan macerando desde el día anterior en este vino blanco que es de uva país, entonces es un poquito más dulzón, digamos. Entonces queda como con una capita así como frizz, media con hielito, el vinito abajo, y por supuesto que hay que pedir la cuchara porque los arreglados son cuchareados, no puede ser. Por supuesto. Y uno se lo toma con una pajita, con una bombilla, pajita. Como quieran llamarla. Claro. Claro, y después el dulce final, que uno se cucharea ahí toda la fruta, todo. hay que ver ahí después la cómo... siesta, después una siesta. Sí, después la siesta. El lugar se presta, fíjate, ¿ah? Sí, se presta, porque es como una terraza, aparte que como en La Reina, como medio zona, un poquito como más de campo, y aparte que la cocina ahí también está exquisita, porque es cocina chilena, pero con un 2.0, o sea, como que le ponen harto cuento en las técnicas que usan. Ahí, ¿listo? Sí, sí, tenían, ponte tú, un asado de tira que cuesta 10.900, que es una larga cocción al vacío para que quede así bien blandita la carne, con una, esa textura así tiernecita, con una reducción de merlot, y ese viene con crema pastelera y con tomatitos cherry arriba. No, ah, pero es que muy buena mezcla. Qué buena mezcla. La pastelera, ¿no? Con, claro, con el... con el juguito buena. De la carne, sí. Y con el tomatito arriba, como con las hierbitas, ¿no? Delicioso. Aparte que uno puede pedir que te traigan un poquito de ají verde, que aquí también lo encurten, claro. Entonces como para darle un toquecito como más crunchy, la pastelera no es tan dulce. No, muy bueno, muy bueno. Ya, es... repite por favor, porque uno se empieza a imaginar los platos y se le olvida el... El ¿dónde Alegría, ¿dónde queda este? Quinta y Recreo, se llama este restaurante. Se encuentra como Alegría, Quinta y Recreo en Instagram, también en Facebook. Y la dirección es Carlos Onzandón 75 en La Reina. Abre de miércoles a domingo. Carlos Onzandón 75, está buenísimo, La Reina. Anotado. Sí. Una zona. Oye, el muy tranquila. Sí, el sanguchito de pernil ahí, chiquillos, todo el rato. Genial, Loreto. Estamos listos. Un encanto tenerte. Que estés muy bien. Igual ustedes, chiquillos. Chao, chao. Chao, hasta la otra semana. Y conectado a la reunión 1000 del día, deja atrás la hora punta. Entra en la hora Valle con Castillo de Molina, descorchando lo mejor de sus valles de origen. Castillo de Molina, disfruta el aquí y el ahora. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Porque aún no podemos viajar al pasado, no te pierdas el podcast Fest Latam 2020. Todos estos días te esperamos desde las 10:30 de la mañana en el escenario de ficción con imperdibles historias. Álgebra, crimen, alfabeto, posta y mucho más en podcastfestlatam.com. Presenta Isa Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a la pausa, Marcelo. Ya volvemos. Hacemos un breve distanciamiento social entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Principal y Match de BCI. Hola, soy Carola Urrejola y te invito a un espacio musical que juntos haremos propio. Fibra, la música que nos toca. Nos encontramos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana en la 102.1 y en oasisfm.cl para escuchar las canciones que nos transportan y son parte de nuestra vida. Fibra, música que nos toca. Con Carola Urrejola por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app Cuprum. Queremos verte crecer. Puede que sea en tu cocina, en sus aromas, en sus sabores, o mientras destapas una cusqueña y la disfrutas con ese plato que tanto te gusta. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. So kiss me. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En 1868, I was a German brewing apprentice. En 1868, era un aprendiz cervecero alemán, escondido en un barco hacia Estados Unidos. Lo único que tenía era un sueño, vivir bajo mis propios términos y mis propias reglas. En 5 años había fundado la cervecería que sigue en pie hasta hoy. Mi nombre, Adolf Coors. Coors Original. Tradición y sabor en una botella única desde 1873. Celebra responsablemente. Producto para mayores de 18 años. Nadie dijo que era perfecto, porque esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la entrevista? Vamos ahí. ¿Va sí, no. Tranquilo. Sí. Yo hoy tenemos a Miguel Iván de telonero de la entrevista que viene a continuación, pero por eso hoy día vamos a ir más concisos. Vamos a ir al grano con. Vamos a hablar sí. Con ET, ¿eh? Vamos a hablar con ET. Oye, y bueno, después lo vamos a comentar. Me llegó el libro, precioso, muy bonito. Y a nosotros, ¿cuándo va a llegar? Hermano, no sé, cuéntanos. Yo vivo más cerca, por eso. Ya, cuéntanos, muchachos, los invito. Traes? Si hagamos un ejercicio interactivo, si ustedes abren sus cuentas de Twitter en este momento, en su burbuja de tendencias, ¿qué les aparece en el primer lugar, en el primero, en el segundo? Natalia Castillo, me parece a mí. ¿Ya? Castillo. ¿Qué más? Baradit. ¿Ya? ¿Qué más? Retiro del 10%, no lo vimos venir y estado porn de catástrofe. Pornhub, me parece a mí. Bueno. Y qué bueno es el porno. Cada uno tiene distintos trending topics. A mí me parece porno, Pornhub. Ah, ahora tengo, lo cambié. Sex Machine. Y tengo Larry, retiro el 10%, no lo vimos venir, verdad oculta. Y Wonder at Midnight. Ya, ver, maravilloso. Refrescar porno de nuevo. Free porn. No sé qué pasa con mi penis, no, penis enlargement. Ah, ¿a ti también lo tienes? Me llegó. Es una oferta. Qué curioso esto. Lo voy a reiniciar de nuevo. ¿Eh? Aparece. Sí, refresh, ahí actualizar. ¿Por qué? ¿Cuál debiese estar? Sí, menos mal. Estuvo un segundo de arruinarme la sección aquí, el equipo, mis compañeros. Ya, te aparece Larry. ¿Y ustedes tienen idea más o menos de qué tiene que ver Larry? Porque no es Larry Moe, no es Larry Valenzuela, no es Larry Day. Larry Day. No, tiene que ver con un concepto o una expresión muy... Yo no sé si es tan popular, pero sí últimamente que se utiliza mucho a nivel coloquial, con los amigos. No sé si ustedes han escuchado la expresión hacerse Larry. No, para nada. Pues explícame, por favor. Sí, hacerse el Larry es como... Como dicen los lolos, ¿eh? Como dicen los lolos, sí, yo les estoy trayendo aquí. Les traigo un poco de lenguaje millennial y un poco de COA cultura. También. Tengo que reconocer que les traigo harto el COA. Hacerse el Larry es como hacerse el gil, lisa y llanamente. Hacerse el tonto. Ah, te estáis haciendo el Larry, te estáis haciendo el como... ¿Por Larry, de los tres chiflados? ¿Ese no, Larry? Creo. No sé cuál es el origen, sé cómo se usa. Porque ahí sería hacerse el curly o... Claro, sí, no debe ser. Ni claro. ni saben lo que hacerse es. Hacerse el mouth. Claro. Debe ser otro Larry. Bueno, ¿y quién lo utilizó? Eso. Es muy natural, yo creo que esto se puede utilizar, no sé, en un contexto con amigos o en un contexto más coloquial. Pero distinto es cuando lo utilizan en el hemiciclo, cuando se utiliza en la cámara y sobre todo cuando uno va a increpar al gobierno. Y esta expresión ha escalado tanto, al menos en redes sociales, e incluso se han hecho nota al respecto, y tiene como protagonista a la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Todo esto en el contexto del tema que hemos desarrollado durante semanas, pero que hoy día ya está casi a punto de concluir, que es el proyecto del retiro de los fondos de 10% de la AFP, cuando ella está argumentando en el hemiciclo, está entregando su mensaje. Ella se refiere a esta manera para decir que el gobierno, cuando le conviene sí y cuando le conviene no. Vamos a escuchar. Como se dice popularmente, a la hora. de apoyar el impuesto a los superricos, al hablar de eliminar las exenciones tributarias y los perdonazos tributarios, el gobierno se hace el Larry. Eso es lo que molesta, presidente. Y perdone la expresión, pero mirar para el lado, desentenderse, no apoyar estas medidas que realmente son progresivas, irrita y molesta. Que el gobierno deje de hacerse el Larry con el impuesto a los superricos, presidente. He dicho. Y he dicho. He dicho. Y hacerse el Larry. Yo siento que de aquí en adelante esto va a tomar un segundo aire. Una de las ventajas de tener parlamentarios jóvenes es que nos ilustran con este tipo de lenguaje, ¿no? De aprender. Como el Lolo Palanca, finalmente. Sí, claro. Hacerse el lado. El descueve, habrían dicho. Bueno, qué curioso. Yo le perdono todo a Camila porque conozco su fuerza, ¿no? Y conozco su. Yo le pediría que nos enseñe, que nos enseñe más cosas aún. Marcelo. Ha llegado el momento. No, palabras. Palabras. Es una gran amiga nuestra y nos tiene prendados por su fortaleza y liderazgo en el Congreso. Pues, oye, eso sin entrar en la contradicción que hay en su mismo discurso, ¿no? Efectivamente el gobierno se ha hecho Larry con algunos perdonazos y el impuesto a los superricos, según lo que proponía la misma Camila Vallejo, pero la oposición se hizo el Larry con tratar de no cobrarle impuestos a esos mismos superricos al no querer que haya impuestos a los sueldos más altos del retiro. Así que finalmente es lo mismo. Gran se hacen todos los Larry. Todos somos Larry. No hay Jerry, ¿eh? Es Larry. Ah, entonces lo ocupé mal, fíjate. Qué pena. Es el Jerry. No te hagas el Jerry. Mira, pero vamos a crear una... Qué pena, me quedar como viejo, ¿eh? Acá, frente a ustedes. ¿Algo más, Miguel? Me encantaría, pero ya es hora de ir a la canción para lo que les prometimos sobre esta entrevista muy ilustrativa y muy maravillosa. Espacial. Vamos, Manolete, el niño símbolo de la radio. Nos tiene una canción que va de inmediato al fondo de la tabla. Hemos perdido el rating, ¿eh? Sitting on debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? One nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say? Estamos aquí. Estamos de vuelta. Tengo una noticia, antes que hayamos la entrevista, una noticia para los fanáticos del cine. ¿A ti te gustó, Marco, La La Land? No, me cargó. Lo encontré una película horrorosa, sin fundamento. Y me carga el baile y la música, Marcelo. En general soy una persona bien triste y amarga, así que no entro por ese lado yo. Bueno, el hecho de que a mucha gente, a lo largo de todo, del planeta entero, le encantó La La Land y un angelito, Damien Chazelle se transformó en superestrella después de esta película. Ya venía con buenas recomendaciones con esa el tipo que tocaba la batería, que sea. Bueno, claro. pero ahora se iba a reunir con ni más ni menos que Emma Stone, la estrella de La La Land, en una nueva película que se llama Babylon y que tiene a ni más ni menos que a Brad Pitt como protagonista. Y es una película que habla de, ¿cómo se llama?, los años de los 60 en Hollywood. Babylon. Pero como la otra, ¿cómo se llama? ¿Eras una vez en Hollywood? ¿Cómo eras una vez en Hollywood? Sí, sin embargo, no en los 60, en los años 20, mucho antes. En los años como 20. El Gran Gatsby. Y, claro, y Emma Stone dijo que tenía problemas de agenda y se corrió, se bajó. Es como si tú eres un entrevistado y el entrevistado no contesta. No va a estar en la película porque dijo que tenía otros compromisos y los fanáticos entonces de la dupla Chazelle Emma Stone van a tener que esperar, pero ya empezaron a buscar a la reemplazante y lo más posible es que sea Margot Robbie. Maravillosa, luminosa. Mira, luminosa, gran actriz. La de que estuvo con la fama en el... Ahí sí. Aló. Ya tenemos contacto. ¿Tenemos entrevistado ya? A ver, aló. Aló. ¿Aló? Estamos con Antonio Alex. ¿Antonio? Sí, ¿cómo estás, Antonio? Bien, bien. Muy bien. ¿Es verdad que tú eres lo más parecido a Sheldon Cooper de que ha aparecido en el planeta? Eso nos dijeron. A ver. A veces. Debe ser alguien que me conoce bien. Sí, no vamos a echar al agua a nadie. Hola Antonio, aquí te habla Marco Silva. ¿Cómo estás? Bien, Marco, ¿y tú? Bien. Muy bien. Oye, eres el autor de un libro increíble que se llama Estamos Solos en el Universo. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, justamente tratar de acercar al público general a saber cuán cerca estamos de responder esa pregunta, ¿cierto? Una motivación desde el trabajo que hacemos los astrónomos, las astrónomas y en particular también lo que hacemos en el Observatorio ALMA. Entonces, acercar esa información, porque es la pregunta que nos venimos haciendo los seres humanos desde siempre, ¿no? Si es que hay vida más allá de este pedazo, esta roca en la que estamos. Y al final del libro llegas a una conclusión y vamos a saber finalmente. Estamos en eso. Justamente al final consideramos, ¿cierto?, todos los números, todos los descubrimientos, las cosas que se han venido sabiendo ahora en los últimos años, ¿cierto?, que ya hay más de 5.000 planetas, que se cree que casi todas las estrellas tienen un planeta como la Tierra. Entonces deja abiertas estas preguntas de qué podemos hacer nosotros, ¿cierto? Tanto desde misiones espaciales hasta también cuidar un poco lo que estamos haciendo en la cosa acá más o menos doméstica, ¿cierto? Porque, más cercana. Claro. Exacto. Oye, de cuidar la casa también. Yo no sé cuál fue la motivación o el momento que descubriste que la astronomía era tu vocación, pero yo a propósito de este tema me acuerdo cuando dieron hace muchos años la serie Cosmos, la primera de con Carl Sagan, y que él dedicaba todo un capítulo, en realidad casi toda la serie está dedicada a esto, pero hay un capítulo donde hablaba de si es que había vida en otros planetas, y él hacía un cálculo matemático, y topaba en un punto, decía, como el tiempo en el universo es tan extenso, tan amplio, si es que la vida en la Tierra estaba a punto de terminar, por ejemplo, una guerra nuclear y la Tierra termina la vida, o un cataclismo termina con la vida, si es tan breve la vida en un planeta, puede ser de que nunca coincidan dos planetas con vida cerca y que sean como pequeños fogonazos de vida en distintas partes del universo. Es interesante ese pensamiento. Marcelo, te manejáis mucho en el tema por lo que veo. Me deslumbra, fíjate, es primera vez que lo escucho decir esto. Yo te pido disculpas, Antonio. No, sí, que justamente es una pregunta que se han hecho muchas personas y que fascina a todos los seres humanos, sean científicos o no sean científicos. Entonces, esa es la motivación detrás del libro. Y el libro se agarra de este cálculo que tú hablas, que hacía Carl Sagan en los 70, que es la ecuación de Drake, porque la postuló un científico, que es una probabilidad de que hagamos contacto o no. Y esa se formuló en los 60, ¿cierto? La calcula ahí en Cosmos Carl Sagan en los 70, pero desde los 70 hasta hoy han pasado 50 años. Hemos cambiado muchísimas cosas, hemos aprendido un montón sobre los factores que están en esa ecuación. Y en eso habla el libro, y en eso es único porque aterriza los descubrimientos que se vienen haciendo aquí en Chile para el público desde niños hasta adultos. Y después, claro, también tiene otros factores que son más inciertos, como ese que dices tú, que no sabemos cuánto dura, por ejemplo, la vida ni en la Tierra, cuánto va a durar, ni cómo podría durar en otro lado. Claro. Oye, y tiene dibujos, tiene una gráfica fantástica. Sí, la verdad es que el libro se transformó en una joya cuando pasó por las manos de las editoras y de la ilustradora, ¿cierto? Que hizo este trabajo precioso que la verdad era un desafío gigante, porque traducir estas imágenes del cielo tomadas con telescopio, del espacio, de alma y todo, en algo gráficamente atractivo y aterrizable para el público infantil, la verdad es que me sacó el sombrero por el trabajo que hizo ella. Fantástico. Perfecto. Oye, Antonio, ahora estamos a puertas de uno de los eventos más interesantes que es este eclipse. ¿Cómo lo visualizas en términos de lo que va a pasar ahí en la novena región? ¿Se puede suspender? ¿Se puede suspender, como dijo Matías del Río el anterior? Sería bueno, ¿cierto? La verdad es que el día venía pensando lo mismo, que estas cosas mágicas que tiene la naturaleza, que vayamos o no vayamos para allá, el eclipse va a pasar igual, ¿cierto? No, el eclipse en sí va a ser maravilloso, se espera que sea más potente que el de más potente en la impresión, ¿cierto? Que el de la Serena, porque va a suceder casi al mediodía, ¿cierto? No sé si se dieron cuenta, acabamos de pasar por una luna llena maravillosa, ¿cierto? Hace unos 2-3 días atrás. Claro. Que claro. Es la última incursión de la luna por detrás de la Tierra hasta estos 14 días que van a pasar, hasta que pase por delante del Sol. Creo que se dieron directivas hoy día que hay que respetar las reglas de paso a paso, que hay que arreglar las reglas sanitarias y que ojalá la gente que vaya se cuide para que podamos disfrutar todos y podamos también seguir protegiéndonos. Perfecto. Bueno. Te proponemos no solo agradecerte que hayas conversado con nosotros, ojalá el libro tenga mucha llegada, especialmente con los más jóvenes. Te propongo que armen una banda de música. ¿Te gusta la música? Por supuesto que sí. Una banda de rock. Sí, pero no, una banda de rock que se llama Antonio Hales y los Cometas. Claro. Como, no es malo, ¿eh? Está listo. Cometa Hales. El Cometa Hales. Sí, el Cometa Hales, sí, po. Mira, no es malo, ¿eh? ¿Te lo dejamos ahí? Tú después ahí, lo inscribes. Gracias, Antonio. Un abrazo. Chao. Muchas gracias a ambos por la invitación. Chao. Chao. Chao. Era Antonio Hales, astrónomo, autor del libro ¿Estamos solos en el universo? ¿Ah? Pero bueno, sí. Nosotros, la respuesta es por supuesto que sí. Ok, bueno, vamos con una canción de Bill Soledad Harry y sus Cometas. Ah, Blue Jean. Blue Jean, you got a camera. world, you know I've got mine. She got Latin roots, she got everything. Ahí estaba Blue Jean, era David Bowie. Oye, alcanzo claro. Un minuto a contarte, Marco, de la actriz Antonia Seger, que está estrenando el próximo... ¿Cuánto, Marcelo? El 4, 5 y 6 de diciembre. No queda nada. ¿Cuántos días estamos a 3? Mañana, pasado y pasado, un unipersonal que se llama Monólogo de los Monos que nos odian. Ah. Es por la plataforma Escenix. Y que está escrito por Pablo Paredes, que es poeta y el guionista del Reemplazante. Pero mira de qué se trata. Dice, Mónica Rojas, que es la personaje que hace Antonia Seger, habla sola y con los monos reales e imaginarios. Reflexiona sobre el robo de los monos, la pandemia, los alcances del COVID, los asteroides, los dinosaurios, sus hijos, su impotencia, su pena, su rabia. Habla de su cola y la cola de los monos. Hay que verla volado, yo creo. Oye, pero invita a la lisergia. No, sí, está diciendo aquí. ¿Quién es uno para negarse también? Pues. Hay una cosa aquí muy poética, dice el comunicado, ¿ya? Vale 3,000 pesos en la misma plataforma, el streaming Scenic, se puede comprar la entrada entonces para viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre. Gran actriz, Antonia. Uso de psicotrópico. Marcelo, uso. Fomenta el uso de psicotrópicos, ¿eh? Te digo. Monos, las colas del mono. Sí, bueno, cola de mono es bueno, quién sabe, es un chiste fácil también, ¿eh? Sí, oye, nada, solo pena por Montillo y que no pescó nada más en el programa. Qué pena la información de Montillo que comentó al principio, el muchacho Miguel, al comienzo del programa. Yo me quedo con eso. Algo pasó entre medio. Me quedo con eso, ¿eh? Como reflexión y bueno. Mucho se ha hablado de las cosas que pasan en Chile y el mundo, pero hoy por fin les tengo una buena noticia, porque quienes disfrutan Match, M-A-C-H, pueden comprar fácil en Chile y en cualquier parte del mundo, desde esa ropa full style de Asia hasta los vinilos americanos, lo que se te ocurra. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. ¿Sabías tú que el género se refiere a los conceptos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres? Bueno, ayer fue el primer edición y el 9 de diciembre nuevamente se va a... exhibir el taller, se va a escuchar más bien el taller Basta de Cuentos, Estereotipos de Género en los Medios, lo hace Carmen Gloria López. Aprovecha una oportunidad increíble de verla en vivo vía Zoom. Compra tu entrada en academiaemisor.cl. Cupos limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting. Academia Emisor, la evolución de aprender. Fantástico.